nos encontramos aquí en el Cursas, en la ciudad de Viedma, porque desde el área de extensión y también junto al centro de estudiantes de la universidad, bueno, se está llevando adelante una colecta que tiene por objetivo recaudar prendas y útiles escolares para algunos barrios de nuestra ciudad, como el Lavalle, el Mi Bandera, bueno, desde la red, ¿no? Así que queremos conocer un poco más, primero, cómo nace la propuesta, cómo llega aquí a la universidad también, así que vamos a hablar con Moni. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, comento que como docente y secretaria de extensión del Cursas, integramos la red social del barrio Lavalle Mi Bandera. En las reuniones que tenemos semanalmente, debatimos y proponemos qué apoyos podemos generar para las problemáticas que van emergiendo, y algunas ya son estructurales en esos barrios. En uno de estos días de inicio de clases aparece la preocupación por estudiantes que no contaban con el equipamiento básico para el inicio de clases. Y nos vimos por ahí en esta necesidad de decir, bueno, ¿qué podemos hacer como red para contribuir a llegar con elementos básicos? Así que le ofrecimos a la escuela hacer esta campaña y aceptaron gustosos y, por supuesto, están a la espera de poder concretar la entrega de lo que hemos ido consiguiendo. Bien. El Centro de Estudiantes de aquí del Cursas acompañando, ¿no?, esta campaña de donación. ¿Querés contarnos, Joaquín, un poco, bueno, cómo viene la campaña? ¿Qué es lo que se está necesitando también? Bien, sí, la campaña por suerte viene bastante bien. Creo que los elementos que más hacen falta son los útiles escolares, hojas, cuadernillos, carpetas, que también es lo más caro para hacerse de, que eso es lo más importante. Pero viene bien también ropa, calzado, es fundamental, que es algo que eso siempre estamos teniendo como contacto con demás roperos solidarios y demás, así que eso es, por suerte tenemos bastante, y vamos a estar hasta el 15 con la colecta, así que todo lo que puedan llegar y traer es más que bienvenido. Para nosotros es fundamental, sobre todo, apoyar a la educación de los pibes, ¿no? Es uno de nuestros pilares como sociedad, así que es fundamental, y siempre que se nos acerque, y para quien necesite también una mano o hacer llegar que la universidad sea parte también de las demás demandas sociales, estamos para eso. Nosotros consideramos que es algo también un deber de los estudiantes y de la juventud hacerse cargo de las problemáticas que están pasando, y es medio nuestra inserción en el mundo y en el mundo adulto, que por ahí nada, llega esa mirada también. Muy bien, entonces aquí directamente se acercan al Centro de Estudiantes y consultan. Así es, pueden venir, nosotros estamos con las cajas y juntando las cosas, separándolas, así que estamos siempre a la mañana o a la tarde, siempre hay alguien, y si no, bueno, las dejan con una notita, un mensajito de esto es para la colecta, y lo vamos a estar llevando todo después a los barrios y hacer la distribución después del 15. Bueno, entonces habrá que esperar ahí también todo lo que se recolecta. La gente normalmente es muy solidaria. Siempre decimos que en esta época uno aprovecha también a hacer esa separación y decir lo que realmente se puede seguir utilizando. Bueno, traerlo, ¿no? Digamos. Sí, y sobre todo, bueno, también poner en relevancia el protagonismo que tienen nuestros jóvenes. Trajimos la idea solamente y el Centro de Estudiantes puso toda la fuerza, la voluntad, mucha difusión le dieron a esta campaña, así que una vez más queda demostrado que cuando hay trabajo mancomunado las cosas salen, así que estamos contentos por eso. Y bueno, también me sumo a lo que dice Joaquín, somos una institución de educación superior, pero apostamos por una pedagogía política transformadora de la realidad social.